del señor, de aquella señora, de café yo me creí que mi sala mora. Y si me preguntan el defecto de ella, un poquito celosa. Yo soy el señor que va por la calle, siempre muy derecho y sin mirar a nadie. Porque mi señora quiere que yo sea el esposo de ella y nada más. Yo soy el señor y no hay otro cualquiera. Llega, tengo para no lo cuando quiera. La corbata y el traje, corte elegante, todo perfecto dentro de mi hogar. ¿Qué importa que digan que soy astigual? Poco que digan que estoy atrasado. Quiero que piensen que estoy, que ha pasado. Si es que mi esposa me quiere y me ama. Si salgo a la calle, las mujeres miran. Yo no hago caso y las tomo por loca. Quiero que algunas presuman hablando que yo a mi señora. Soy el señor que va por la calle, siempre muy derecho y sin mirar a nadie. Si yo quiero a mi mujer y con ella yo quiero ser feliz. El señor aquel y aquella mujer, el señor sin nada que hacer. ¿Qué importa que digan que soy antiguo?